mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Gracias, Maggie. Llevo dando clases 37 años y en estos momentos se está produciendo algo que es como una epidemia en nuestra escuela. Me refiero al rock, esa música. Conozco bien a estos chicos y chicas dominados por el sexo y sé cómo hay que tratarlos. Ahora les vamos a ofrecer imágenes de Sammy Carr ante un comité del Senado acusado de obscenidad este verano. Si fuera usted padre, ¿le gustaría que su hijo se viera influido por el rock, por los músicos de rock, por ese tipo de valores? ¿Le gustaría que su hijo se viera influido por la política, los políticos y ese tipo de señor valores? Señor Carr, esa no es... Ustedes creen que pueden legislar la moralidad, señor o la música, Carr, no hay más... o las ideas de la gente, pero eso se va a acabar... ¡No hay más preguntas! ¡Se va a acabar de una puta vez! Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, otra semana al pie del cañón ofreciéndote lo que creemos es y será lo mejor musicalmente hablando, aunque en esta ocasión, esta semana, vamos a hacer un breve repaso musical a casi 28 años de historia. Difícil, lo sé, tampoco lo vamos a poder hacer con todas las bandas que han pasado tanto por Sancocho Metálico en su época en papel como en sancocho.com en su versión ya web cine, así también como Radio Insular, los diferentes programas emitidos en esta emisora, como fueron en su momento Ruido, Información y Rock and Roll, y El Lado Oscuro, por otra parte, fueron programas emitidos aquí en esta emisora hace ya algunos años, y Pasión por el Ruido en Radio Guadalfía, en Guatiza, en Noche de Rock and Roll, en la siempre... querida radio extinta ya hace muchos años, como fue Radio 86, cuna de muchísimos profesionales radiofónicos de a día de hoy. También en otra emisora comercial de la isla, en Radio Lanzarote, estuvimos hace muchos años con Gruñidos en el Desierto. Todo esto viene a razón de que ya nada falta, un día pasa el viernes y el sábado tenemos el 28 aniversario, el concierto 28 aniversario en La Recova, trasera del Ayuntamiento de Recife con Metamorfosis, uno de los temas clásicos de la banda, Mátalo, junto con Blacken, Galio de Inadaptados. El orden, hay que quitarse el sombrero ante ellos. Ni sorteo, ni nada por el estilo. De mutuo acuerdo decidieron quién tocaba el primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Cómo es el orden? El sábado, a partir de las 8 de la noche, empezarán a sonar una tras otra hasta completar las cuatro bandas que estarán sobre el escenario. Vete, míralas, disfrútalas, porque creo que será un concierto para recordar, donde tendremos a cuatro bandas que nacieron casi a la par, desde 1988, Galio, y luego ya le seguirían Metamorfosis, Inadaptados y Blacken. Con ello, nos quedamos ahora sin su tema Desolación, de su último trabajo discográfico. A uno muchísimos recuerdos cuando empieza a hablar de la primera época en papel, Sancocho Metálico, la Casa de la Cultura, su fotocopiadora Yando Fuego, sacando fotocopias unas tras otras, y ahí pues hasta que nos mudamos a la Casa de la Juventud, la recién inaugurada Casa de la Juventud en el año 90, si mal no recuerdo, y allí pues bueno, un poco más de lo mismo con la fotocopiadora. Y claro, íbamos con Radio 86, lo que era el colectivo 86, hasta que acabamos yéndonos por otros derroteros, por diferencias entre algunas personas. Pero bueno, este no es el caso, porque es un momento para recordar historias vividas, bonitas, interesantes, y que ahí quedaron plasmadas en la historia de Lanzarote. Ya no solo de uno quien que es el que habla, sino de otras tantas, muchísimas personas, como los locales de ensayo de la Casa de la Juventud, primero en la parte de arriba, donde estaban Inadaptados, Óxido y Sin Sentido, creo, no sé si recuerdo si llegaron a ensayar allí o no. Hablamos de los 90, luego pasaron los locales a la parte de abajo, la Casa de la Juventud pasado un tiempo cerró, el primer festival de rock se hizo justamente enfrente de esa Casa de la Juventud, donde hoy en día atraviesa la medular y el escenario pues casi a la altura de lo que es actualmente la Cruz Roja. Muchas historias, mucho vividas, lo he dicho, pues uno a partir de los 89 es cuando empieza con esto del rock en Lanzarote, sin querer o queriendo acabas metiéndote de lleno en todo esto, y bueno, pues ahí sigue uno, y igual que uno, otras tantísimas personas dentro del rock en la isla. Tú decides, último disco de Galio, banda de las más veteranas en activo ahora mismo en la isla de Lanzarote. Parece que hoy me ha dado la vena de hablar. Normalmente prefiero que sea más la música la que sea la protagonista, y no yo que esté hablando a cada momento. Así que a toda velocidad, inadaptados, banda Chicobili en sus principios, o Rockabili, o rock por bandera, inadaptados. grandes conciertos en la Botavara, en la zona del Muelle de los Mármoles. Donde más, en el Salón Victoria, lo que fue el Callejón. También recordar conciertos en San Francisco Javier, en la Sociedad de San Francisco Javier, con Letargo, Clitoris, Metamorfosis, Blacken también, Fórmula Secreta, las Jam Session, que se montaban allí casi sin querer a las tantas de la mañana. Lo peor de todo, lo mejor de todo, es que muchos de esos conciertos están documentados en vídeos, y uno se ve en esas épocas y tiembla. Inadaptado, disco que esperamos muy pronto esté ya en la calle. Ya grabaron, faltan las mezclas, así que nos vamos a quedar con lo que iba a ser su primer disco, y bueno, y ahí se quedó. Inadaptados, a toda velocidad. Exactamente no recuerdo el año en que se entrevistó a Krull en el Gran Hotel. Tocaban ese año en el Parque de las Canarias, presentaban su primer trabajo discográfico. Pues lo dicho, concertamos la entrevista vía telefónica. Allí estuvimos hablando con ellos de nuestras primeras entrevistas. Recuerdo que íbamos Orlando, yo quien habla, y no sé si Pedro Cuadro también iba con nosotros en esas primeras entrevistas, o Javi Siniestro. No recuerdo ahora mismo, ya son muchos años los pasados, pero sí que es verdad que recuerdo el estar ahí sentado haciéndole la entrevista a esta mítica banda de Gran Canaria llamada Krull, que tantísimos conciertos dieron en la isla de Lanzarote. Tiempo de guerra. de la isla de Gran Canaria y que tuvimos la oportunidad de entrevistar en Radio 86 fue NDE. Actuaron en uno de los conciertos que se realizaba en el Instituto de Abajo, en ese concierto en concreto tocaron Inadaptados, Metamorfosis, Óxido y finalmente también NDE. En aquel momento estaban con la maqueta y luego más tarde a través de Vanguardia Record editaron su primer y único trabajo discográfico, Dos Palos en Gólgota. Hecatombe era uno de los temas que estaban recogidos dentro de ese trabajo discográfico. Banda canaria marcó y mucho en Lanzarote, yo creo que sin duda hablamos de Crayel. La primera vez que tocaron en Lanzarote fue el primer concierto donde participábamos como organizadores juntos con David en aquel momento en el Instituto de Arriba. Creo que organizábamos en conjunto ese concierto y donde actuaron ni más ni menos que en Guerrilla Urbana, Crayel y de Lanzarote lo hacía tal como suena. el maravilloso mundo del circo, tema temazo donde los hayas, de esta banda ya desaparecida y que más que probable pudo haber tenido un recorrido ya no solo en las islas sino fuera de ella bastante importante. Se quedaron en tan solo dos maquetas y este, el maravilloso mundo del circo, que a pesar de que también estaba incluida en la segunda maqueta que sacaron, sigo diciendo y sigo manteniendo que en la primera suena mucho más contundente. Crayer. Cray, pues también fue de esas bandas que entrevistamos en la pensión Cardona, creo que los entrevistamos, que se quedaron en aquellas habitaciones del Cardona, y allí fuimos a entrevistar a la banda. Otra banda que también aparecía entrevistada en esta ocasión era lo que se usaba por aquel entonces, el enviar las preguntas por correos, y a vuelta de correos pues las recibía contestadas. Sí, es verdad que este Infector que se entrevistó en aquel momento no es el Infector que conocemos actualmente, eran otros componentes los que en el año 90 y poco formaban esta banda de la isla de Gran Canaria. Lo que sí vamos a escuchar es un tema de su nueva, o sea, de la formación actual, del último trabajo discográfico editado por la banda, y el tema en concreto pues Aún Sigo Aquí. Dio paso a otra banda por uno de los temas de esta banda, Vaticano Boys. O sea, con Corrosión luego a la larga saldría Vaticano Boys, y un gran amigo que estuvo pues no hace mucho tocando la batería con Brutalize AK, y de último lo hace ahora con La Masacre, también fue vocalista y guitarra de Guerrilla Urbana, pero su primera banda que yo recuerde fue Corrosión y luego Vaticano Boys. Hablamos de Tato. La puta refinería era uno de los temas incluidos en la segunda demo, si no me falla la memoria, de esta banda de la isla de Tenerife, Corrosión. No. perfecto. Y yo no aguanto más. Ya me tenía que ir. Pero me voy al médico. ¡No me olvida! ¡Mátame usted! ¡Porque le digo! ¡Estoy podrido! ¡Póngase aquí! ¡Levántate en la cabeza! ¡Acelerando! ¡Vamos a ver! ¡Cuánto mi mal! ¡Dale los plumas de cero! ¡Cuánto está muy mal! ¡Dale usted! ¡Dale usted! ¡Ahora mismo! ¡Dale su mal! ¡Cuánto está muy mal! ¡Dale los plumas de cero! ¡Cuánto está muy mal! ¡Toma coño puede estar! ¡Que me está diciendo usted! ¡Me va a ver algún error! ¡Toma coño puede estar! ¡Que yo nunca he fumado ni siquiera lo he probado! ¡Me está engañando! ¡Me está loco! ¡Esto es muy grave! ¡Ya te lo juro! ¡Porque no estoy lleno de fumador! ¡Cuánto lo entiendo! ¡Dale los humos de cero! ¡Tu dinero! ¡Dame usted de algún huevo! ¡Dale bien usted! ¡Con la refinería! ¡Con la mira ya lo tenemos! ¡Esto es la mina! ¡Dale de la chimenea! ¡Y la cena sí que no puedo hacer nada! ¡Toma esta tapatía! ¡Ahora quita la línea! ¡Que la necesitaría que se curara! ¡Y ahora me demuestra! ¡Dale la refinería! ¡Me tengo que alargar! ¡Hoy lo libraré! ¡A todos los días! ¡Y ahora me demuestra! ¡Dale la refinería! Ya no sé qué voy a hacer, tengo el pecho desgastado y no paro de cruzar. Ya no sé qué voy a hacer, yo no me puedo mudar, ya no me van a parar. Y nadie habla, y todos callan, bajan la cara. Pero palabras, hay que jugar, nos tenemos que parar. No sé si por la isla de Lanzarote llegó a ser conocida, lo que sí es bastante conocida, conocido en este caso, su bajista, Nico, siempre fue el bajista de esta banda, también estuvo en Garroteville y bueno, no sé si en alguna otra banda más, pero bueno, Requiem siempre fue su banda. Recuerdo algún concierto en la Plaza Don Benito, frente a la Casa de la Juventud de Yamán, esa Casa de la Juventud cargadísima de locales, bueno, más que de locales, de grupos que ensayaban en los locales de los que se disponía en aquella casa. No voy a hablar mucho más porque, vamos, tampoco es que sepa mucho más. Si recuerdo ensayos, de ir a ensayos en aquella casa con algunas de las bandas, pero hasta ahí nada más. El mismo demonio es uno de los temas que incluyeron, pues creo que la única maqueta editada por esta banda Gran Canaria, por Requiem. We'll be right back. saque todo es para siempre a los ojos y mira las cosas como se ganan. Algún día siempre se pierden. ¡No, no, no! Nunca tuve claro lo que quise ser. ¡No, no, no! Pero si lo que no quise ser nunca. Aposté mucho para después perder. Si quieres subir, tendrás que hablarme a mí. Aunque esté solo siempre que hablo, alguien me escucha. Hoy serás tú, mañana él. Pienso veros a todos caer. Yo solo siempre que hablo, alguien me escucha. Hoy serás tú, mañana él. Pienso veros a todos caer. Faltan otros tantísimas bandas más como Guerrilla o como Asco o como Garroteville, que bueno, se me vienen ahora mismo a la cabeza, de las que pasasen por la versión papel, lo que fue Sancocho Metálico en su principio. No nos va a dar tiempo de todo, y más, si estoy hablando todo lo que hablo hoy, pues probablemente ni la mitad de lo que está de la música que tengo programada para hacer sonar hoy. Malformaciones Congénitas desde Aruca también fueron creadores de Datana, creo que fue el último fanzine que sacaron, y también el Muévete Capullo, otro de los fanzines que sacaron la gente de Malformaciones. Si no recuerdo mal, pues los gemelos creo que eran los que estaban al frente de ambos fanzines. Malformaciones Congénitas, banda también histórica dentro del punk rock de las Islas Canarias. Su formación prácticamente se mantiene intacta desde sus principios. Han editado ya pues varios discos, a pesar de aquel problemón que tuvieron con su primer trabajo discográfico, que se vio pues fallido, y tardaron bastante tiempo en que se hiciera o en que se plasmara en algún formato. Creo que fue directamente en CD. Fueron precursores en su momento, junto con NASK, con lo que hoy en día es el crowdfunding. Eran tarjetas, bono apoyo de 1000 pesetas, donde tú comprabas ese bono y ya estabas apoyando a la banda en la edición del disco, y bueno, una vez salía, pues ya te lo entregaban. Ahora el crowdfunding, pues ya a través de internet, todo mucho más fácil. Antes ya las cosas eran bastante más complicadas, no teníamos internet, todo era a través de carta, bolígrafo, sobre, sellos, etcétera, etcétera. Bueno, pues con Malformaciones cerramos un capítulo dentro de las bandas canarias que pasaron por Sancocho Metálico, y luego entraremos con otra parte de otras bandas ya de fuera de las islas que también apareciesen en diferentes números de Sancocho Metálico. El Hijos de la Calle, esto es el tema de Malformaciones Congénitas. We'll be right back. sin amos y sin patria, de la peor canalla. Estás escuchando mucho más que rock and roll. Rock and roll. Esto es el puto circo. Es fácil de entender, creer lo que creer y hacer oídos sordos a nuestra estupidez, dejándonos la piel, dejando de entrever que no engañamos cuando subimos al escenario. Nada sin ti, nada sin mí. Es difícil poder seguir si todo esto del mundo del rock es solo papel de charol. Y es por ti, y es por mí, sabes de sobra que es así, una farsa manipulada en la que nunca somos nada. Pero al menos es lo mejor, más sincero con quien me enfrento. Y es verdad, lo emocional es difícil de explicar. Cuando se lleva tan dentro, me quema del alma por fuera y por dentro. Y es por ti, y es por mí, que la mentira cabe aquí. Sintoniza una emisora, dime qué es lo que suena. ¡Vamos! el dueño de mis sueños. Soy el dueño de mis sueños y de las cosas que quiero. Aunque tú solo te empeñes en ponerla a todo un precio. Lo que busco yo te encuentro, ha dejado de estar lejos. En el fondo tú lo sabes y eso te da miedo. A partir del número 6 de San Coño Metálico, ya en el año 1991, tomamos un pasito más allá. Salíamos ya de las Islas Canarias, ampliamos la frontera musical a la que, bueno, un poco no sometido, pero sí estancados, ya que nos era mucho más fácil conseguir música de bandas de las islas, entrecomillado todo eso, porque a veces también cuesta... o costaba bastante el conseguir material sonoro de las diferentes bandas existentes en las islas, pues ya dábamos ese paso de irnos hacia fuera. Bandas, algunas llegaron a tener gran renombre, pues otras no, pero bueno, tampoco era la intención nuestra de entrevistar a bandas que fuesen o no grandes o pequeñas. La ilusión se mantiene viva, al igual que en aquel momento, entrevistar a bandas emergentes, conocidas, no reconocidas, grandes, pequeñas, daba igual en esta ocasión, bandas, pues lo que acabo de decir, que no hace falta que sean muy o poco famosas para entrevistarla. Kalian fue una de ellas, de las primerísimas casi bandas de las que hablábamos y eran fuera de las islas, al igual que también lo fue Juanito Piquete y los Matasqueroles. Nos enganchó la primera vez que lo escuché allá por los 90 y hasta la fecha. Luego tuve la ocasión de conocer directa a Juanito Piquete en uno de los AUPA Lumbreiras y bueno, siempre ha sido algo interesante y bonito el conocer a gente con la que te escribías por carta hacia pues la porrada de años, que hoy en día es casi extraño decir o escuchar a alguien que estuvo carteándose con otra persona. A través de internet pues todo lo tenemos muchísimo más fácil. Bueno, pues nos quedamos con Juanito Piquete y los Mataesquiroles, El Abuelo. Gorria llegaba a las páginas de Sancocho Metálico a través de nuestro compañero en Vitoria, Juan Carlos Azcoitia, quien a día de hoy es el, o ha sido, o fue, o es el encargado de plasmar un libro con la biografía de Cicatriz. Recuerdo en alguno de los viajes a Vitoria que siempre mantenía ese empeño de rescatar y recuperar míticas bandas como Cicatriz, a pesar de que Escorbuto siempre fue su banda, o es su banda. Junto con Neu Gorria nos hacía también llegar dos cintas de cassette que transcribíamos y plasmamos en su momento en Sancocho Metálico. Con la de Escorbuto fue curioso porque el cartel que anunciaba el número, pues no sé si sería ya el 12 o el 13, de que era la portada azul, aparecía en la portada la banda al completo, Escorbuto, Josu, Juanma y Paquito estaban en esa portada, y en el cartel donde se anunciaba, pues muchos pensaron que es que venía Escorbuto a Lanzarote. Difícil, sobre todo porque de los tres solo quedaba uno y no estaba, y no había concierto de Escorbuto. Ese número también incluía, junto con la entrevista de Neu Gorria, entrevista a Escorbuto, a la banda primera, la original de Escorbuto, y también había otra entrevista que era el Escorbuto que formó Paquito junto con otras dos personas, y que bueno, pues también llamó Escorbuto. Radio Rajín, Neu Gorria. Visita, aquel chazo, veando zona, ahora la coda, visita. Moralidad fue la primera demo que nos llegó de Anestesia. Eso fue en el año 1990, la segunda demo autoeditada de Anestesia. Aparecían también entrevistados en Sancocho Metálico en los primeros números. Fueron de esas primeras bandas pioneras dentro de Sancocho Metálico en ser entrevistadas y ser fuera de las Islas Canarias. Por aquel entonces Anestesia pegaba bastante fuerte, uno que venía en aquella época de sonidos más clásicos dentro del heavy metal. Escuchar a bandas como Anestesia pues hacía que la cabeza se distorsionase a unos límites estratosféricos. Agur es el tema de Anestesia. Podemos decir que estamos prácticamente saturados de música, tenemos infinidad de bandas, infinidad de posibilidades de escuchar mil bandas diarias. Bueno, mil es una exageración, pero bueno, es un símil a la cantidad de bandas que se pueden escuchar a día de hoy y que bueno, pues hace unos cuantos años no era tan fácil. Comprarte un vinilo significaba comerte 12 temas donde igual habían dos que te gustaban y los demás pues eran casi prácticamente desechables, o no, o eran 12 temas y esperabas un 13, un 14 y un 15 porque el disco se te quedaba bastante corto. Pero todo esto hablamos de la música que llegaba a Lanzarote, que en aquel momento no era mucha y la poca que había era casi sorteadas entre los que podíamos comprar algún que otro vinilo en las tiendas del momento, o Yácara o Luna Record. más no había. En su momento Disco Moda también estuvo vendiendo música, y los que sean más viejos que yo pues tendrán muchísimos más conocimientos de otras tiendas que pudieron haber. Pero lo que sí es verdad es que se nos hacía difícil el conseguir música. Y así te hablo de maquetas de banda, ahí ya la cosa se complicaba muy, muy, mucho. Los fanzines, esas publicaciones fotocopiadas, igual que la que hacíamos, la de Sancocho Metálico, pues a través de ella, las direcciones de las bandas entrevistadas, de las bandas que, bueno, enviaban los flyers a otros fanzines donde se publicaban sus direcciones, y a través de ahí pues ibas consiguiendo contactos con unas, con otras bandas, contactabas, recibías la demo, entrevistas, y así pues un poco se movía todo el engranaje alternativo de hace unos cuantos añitos, 28 casi, para ser más exactos. Reacción Corrupta desde Barcelona nos llegaba su primera demo, y uno de los temas incluidos ahí, Muerte Ecológica. A lo largo de esta casi hora y media que se nos está ya acabando, han pasado diferentes estilos musicales, y ahí es donde radica la historia musical de Sancocho Metálico. Lo que en un principio iba a ser tan solo heavy metal, al final pues se convirtió, queriendo o sin querer, yo creo que más queriendo, abriendo el abanico musical todo lo posible, entrar dentro de terrenos musicales que en un principio casi ni por asomo. Si me hablas en el 90 de que acabaría escuchando este u otro estilo, igual hasta te digo directamente que no. Eso es lo bonito que tiene la música, que al final acabas escuchando diferentes estilos, acaban gustándote, bueno, unos más, otros menos, sigues flipando con unos o no flipando con otros. Señores, no nos va a dar tiempo ni de casualidad, como dije desde al principio, de poner todo lo que quería poner. Habría que hacer unos cuantos buenos especiales de cada una de las bandas que aparecieron en su momento en la versión papel de Sancocho.com, hoy ya, anteriormente Sancocho Metálico y hoy ya Sancocho.com. Aspi desde Barcelona, de los primeros vinilos recibidos, pasábamos ya de la cinta de cassette a vinilos, ya la cosa iba funcionando bien, parecía que nos iban tomando en cuenta fuera de las islas y dentro de las islas, por supuesto, y ahí, batallando. 28 aniversario, la trasera del Ayuntamiento de Recife en La Recova. Ahí estaremos con Inadaptados, con Blacken, con Metamorfosis y con Galio. Cuatro bandas que prácticamente han sido la banda sonora de Sancocho Metálico durante todos estos años. Al menos desde el principio, eso ya lo podemos decir y confirmar. Ya pasados años, pues es evidente que han aparecido otras tantas bandas, también han desaparecido otras muchas más. A todas las bandas que nos han enviado esos videosaludos, recordándonos, felicitándonos por el 28 aniversario, gracias, muchísimas gracias por ese gesto, por ese detalle de tenernos en cuenta. Y nada, a seguir batallando y a esperarlos el sábado en el concierto. Venga, pa'lante, nos quedamos con Espíritu de Metal. Vaya coño, qué casualidad. Aspid.